Esta radio es integrante de AMARC. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. ¡Ahí! Bueno, y volvemos al aire. Y no volvemos solos, porque tenemos en comunicación en este momento a Lorena Spinelli, cantante de la banda Flotante. Bienvenida, Lorena, al mundo le falta un tornillo. Hola, Lorena, ¿cómo andás? Colo por acá. Hola, bien, ¿y vos? Todo bien. Sí, estamos como para adentro del Santa Lucía. Es el Santa Lucía profundo. Y acá lo sé porque yo viví, les cuento algo cortito. A ver. Una anécdota. Yo viví 2 años y medio en 25 de agosto. Ah, vecino. Pero entonces sos coterránea, sí, casi. Claro. No, casi. Casi, casi. Casi el mismo barrio. Precioso lugar, 25 de agosto. Hace muchos años me iba en tren en el de las 5:40. Ah, pero toda la experiencia, sí, entonces. Sí, claro. Todo. Laburaba en Montevideo y me iba en tren y a veces me quedaba sin tren. ¿Y eso qué edad fue, Lorena? Eso fue... Ay, verdad, ahí me vas a dejar regalar. No. Yo no te estoy preguntando de la edad ahora. ¿Hace cuánto? No. ¿Qué edad tenías desde ese momento? ¿Qué edad fue? Ah, bueno, eso fue... Yo tenía unos 26, 27 años. Ahí va. No, ¿sabes por qué? Porque ahí ya estabas con la banda Flotante. No. Porque quizás inconscientemente... Claro, la banda Flotante aparece... ¿Aparece en vos o...? Pero es que la banda Flotante tiene mucho que ver con el agua, ¿no? Bueno... Por lo menos con el nombre. El nombre de la banda Flotante nace de algo que nada que ver. Ah, a ver, pero nada. Claro. Pero nada. A ver, contanos un poquito y a todos y a todas. Bueno, nace yo manejando un autito en Montevideo. Cuando vivía en Montevideo, en el barrio La Aguada. Todo es con agua, ¿viste? Sí. No, antes de grabar mi primer disco, que se llama Estados del Alma. Antes de grabar ese disco, que fue en el 2018, que fue ahí donde nació el nombre La Banda Flotante. Me iba del centro hacia mi casa, llegando al Palacio Legislativo, y yo venía conversando con un amigo que veníamos manejando y siempre hablábamos de política. Entonces, justo llegamos rondeando el Palacio Legislativo y él me dice, está hablando de política y del dólar y no sé qué, no sé cuánto. No, porque viste que la banda Flotante... Y yo digo, qué buen nombre. Vos sabés que yo lo agarro. Lorena. Qué buen nombre para una banda. Es buenísimo. Yo lo agarré por el lado de que, como miraron el Palacio Legislativo, me imaginé a los que estaban adentro. Claro. Entonces, era la banda Flotante, en ese momento. Claro. Bueno, también era como ta. Entonces, igual yo le saqué como la connotación del dólar, ¿no? O sea, extraí de esa conversación solamente esa frase, ¿no? La banda. Claro. Flotante. Es que es muy lindo el nombre. Porque también en aquel entonces yo estaba tocando con grandes músicos, la verdad, excelentes músicos. Músicos de elite, los que yo les llamo, que ya están despegadísimos, están sobre todo de nosotros, así por los aires. Ajá. No, ¿Marcos Umpierre? No, por ejemplo, no. Ahí está. Otros despegados. No, Marcos es el que está hablando del otro lado, el otro micrófono. Otros despegados, igual. Bueno, y no tenía ninguna, yo no sentía como algo de piel, algo de corazón con esos músicos. Sentía, sí, amistad, sí, buena onda, sí, mucha gratitud hacia ellos por estar trabajando conmigo en ese disco, pero no había eso de hermandad, de amistad, claro, de barra. Claro. ¿No? Sí, una química, como... ni una química. Entonces yo pensé, bueno, me gusta el nombre de la banda flotante, entonces le puse Lorena Spinelli y la banda flotante. Terminé el disco y tiré por la borda toda la banda esa, con todos los músicos que estaba tocando. O sea, no la tiré por la borda, simplemente... Los dejaste flotar en otras corrientes. Por otras corrientes, y estuve como, no sé, pero unos 2 años así en stand-by, ¿no? Del 2018, que fue la presentación del disco, al 2020. Hasta la pandemia, digamos. Quedaste a la deriva, viste, te estoy tirando todos los sinónimos. Tirando data, ¿para qué agarro la lapicera? Y eso es mucho. Bueno, la cuestión es que en el 2019, en noviembre del 2019, llega el amor. Yo lo conozco a ese. El amor con manos gruesas, el amor que toca el tambor y que canta increíble, y que es un compañerazo, que es Federico Recar. El Fede, bueno, un grande. Él agarró y me dijo, mi amor, pero vamos a tocar los temas, vamos a rearmar la banda. Y así, y empezaron a aparecer, y cuando quisimos acordar, en el 2021... ya, nos estaban llamando del exterior, fuimos de gira por Brasil, porque Brasil... Mirá qué tremendo, ¿eh? Nos fuimos, ¿cómo se dio? En el 2021 ganamos un fondo de apoyo a las artes, al fortalecimiento de las artes. Después, en el 2022, fuimos a Río Grande do Sur, hicimos una gira por... Caxias do Sur, tocamos en el Pedro Parenti, después fuimos a Porto Alegre y tocamos en Porto Alegre también, en un espacio que se llama Espacio 512. Y después nos fuimos el año pasado, fuimos a grabar 3 temas que están en YouTube. A Buenos Aires, a los estudios Ion. Mítico estudio del rock argentino. No, increíble, muy agradecida. Y mis compañeros, unos grosos, arranco por la Gavita, Gaby Martínez en la flauta y en el saxo, Martín Constantino, el tecladista, arrancó con nosotros porque no teníamos bajista, porque tenemos como algo pasa con los bajistas, con nosotros, que tenemos un bajista que a veces está, a veces no, el querido Moya, que es un grande, venimos aprendiendo un montón con él, pero bueno, a veces se va con Rosana, lo rapta Rosana Tadei y se tienen que conseguir otro. Y nos tenemos que conseguir otro. Entonces, como no conseguimos otro, ahora, por ejemplo, el sábado vamos a ir al festival con Martín Constantino, que le decimos Conde, porque además es un conde, es un gentleman, que toca el teclado él. Pero toca el teclado, toca la guitarra, toca el cabaco y ahora se cuelga el bajo. Así que, tipo, no le hace, pero no le da miedo a nada. No le da asco a nada, es como un tutti contenti. Igualito a Lumpierre. No, un capo. Y bueno, y él agarró, lo llamó, no teníamos bajista para ir a la gira en Porto Alegre. Y yo estuve ahí preguntando por la UMI, no sé qué, vos no conocen un bajista o tecladista, bueno, puede ser un tecladista también, no sé qué. Y ahí el Liber Galloso, un saxofonista, cra, amigo, me dijo, vos, me pasé el contacto de Constantino, Martín Constantino. Le mando mensaje y le digo, hola, sí, soy fulano de tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo ya había cantado con él, pero ni me acordaba, no asociaba quién era quién. Y le digo, no, mirá, era para invitarte, no hay mucha plata, pero están los pasajes pagos, y bueno, es para ir a gira para... ¡Ay, ticholos! A Brasil. Vos, no me dejó ni terminar la frase, me dice, estoy. Se aprendió en una semana, se aprendió un repertorio entero, un genio, todo, no sé qué, y ahí entró el Martín con nosotros. Qué o sea, bien. Que tremendos compañeros para remar. De remada, desde el amor que encontraste tocando el tambor hasta el bajista. No, no, después está, está el, antes de él entró la Gavita Martínez, que fue la que nombré primero, el Manuel Urrutia, que fue este del, el primero, fue el con el que armamos la banda flotante, fue con el Manuel primero, porque con el Manuel nos juntamos una vez para una fiesta canuta que había, una fiesta ilegal, porque las fiestas pandemia, ilegales, sí, de los... la pandemia, entonces era una fiesta ilegal que nos contrató otro amigo, no sé qué, y necesitábamos un guitarrista de samba y nos pasaron el contacto de él y ahí nos conocimos con el Manuel y fue un una amistad sin fin. O sea, lo llega a agarrar un director de Netflix o alguna película y te hace un peliculón con la historia de la banda flotante. No, y eso que es solo la historia de la banda flotante, no te cuento ni una décima de lo que es la vida, ¿no? Ahí ya hacemos miniserie. No, no, y acá hay cada anécdota. Le decimos, mira, al Martín Constantino, que es el tecla, le decimos Conde. Porque cuando fuimos a tocar a Porto Alegre, nos quedamos en una casa ocupada, una casa ocupa. Ajá. Ahí que nos recibieron con tremendo cariño, pero claro, había dos colchones para cuatro personas. Claro. Todos los condimentos tienen para una... sí. No, ¿qué dos colchones? Un colchón había, ahora me acuerdo, un colchón para cuatro personas. Entonces se iban a poner el colchón para dormir en el, con el tronco y las piernas afuera. Claro. Y ellos se quedaban en un cuartito, nosotros nos quedamos en otro cuarto y la Gavita se quedaba en otro cuarto. Entonces ellos cuatro se quedaban en el cuartito y en la primera noche que se fueron a quedar, el Conde agarra y tenía una tecla gigante, ¿no? Y un saco de dormir rojo y lo tira en el piso, abre, saca la tecla de la funda, abre la funda, tira el saco de dormir adentro de la funda, se acuesta y se tapa con y se cierra la funda como Drácula. Tipo ataúd, claro. Un sarcófago musical. No, el sarcófago fue mortal. Aparte un sarcófago transportable, ¿no? No, tremendo, y ahí le quedó el Conde. Un Conde del siglo XXI. Claro. Sí, no, eso está. Y tenemos la anécdota a mil. Me imagino. Che, Lore, igual, y la banda flotante también tiene como mucho compromiso en sus letras, todo con el tema del ambiente, de la defensa del agua. Hay como una línea argumental ahí por parte de la banda, ¿no? Sí, mira, yo no consigo escribir si no digo algo que tenga que ver con lo que pienso a nivel de filosofía de vida y nosotros somos en la mayoría, pero voy a hablar por mí. Y por el Fede, que en realidad somos los que... Yo soy la que más compongo, el Fede tiene ahí unos tiene un tema maravilloso que es el Gramillero, y después compone conmigo en algunas cosas, por lo general es el que compone y el que escribe la parte de los pregones, porque tenemos algunos temas que tienen pregones, que mezclamos el candombe con tumbado más cubano, más latino, y sale, viste, un tumbado así de decir pregones, entonces ahí en los pregones el Fede mete letra y sí, hablamos mucho en defensa del agua, en defensa de la tierra, contra los agrotóxicos, y bueno, y metemos bastante el dedito en el ano. Por decirlo finamente. Correctamente, políticamente correcto. Bueno, pero me parece interesante eso porque me parece interesante lo que deciden de esto de escribir con una consecuencia con la vida, ¿no? Con el pienso de la vida. Y también tiene que ver con esto que decís del tumbado y de las mezclas, pero también mezclan mucha música brasilera. Es decir, hay como una cuestión también de ir a las raíces ahí, ¿no? Sí, bueno, todo tiene que ver con, toda la culpa la tiene el tambor. El tambor, y sí. Porque en realidad todo nace de una necesidad de afirmar el candombe y al mismo tiempo fusionarlo con ritmos afrodescendientes, entonces afroamericanos, uh-huh, ¿no? Claro. Porque todos somos americanos, no los yanquis que están del otro lado. Sí, sí. Todos somos americanos, todas somos americanas, americanes, como quieran llamarle. El tema es que, bueno, que el tambor tiene una raíz muy fuerte de los esclavos acá, de los esclavos en Brasil, de los esclavos en toda América. Y bueno, yo viví muchos años en Brasil y a todos nos gusta el samba, a todos los que estamos, a todos los flotantes nos gusta el samba, entonces inevitablemente yo compongo desde ese lugar, inconscientemente, ni siquiera consciente quizás en un montón de veces, simplemente me nace, lo hago y voy, y es también para reafirmar y darle más visibilidad a lo que es el candombe y cómo el candombe es hermano de otras culturas. Claro. Cómo el candombe dialoga con otras culturas y cómo el candombe entra en todo. Yo creo que hasta ahora no he encontrado un ritmo, un estilo de música que no entre un chico, un piano, un repique de fondo. Tal sí, cual. Claro, la clave del candombe. Seguro. En todos lados, ¿eh? Bueno, la clave del candombe es como también como el latir de claro, latinoamericano, ¿no? Porque sí, porque la clave del candombe la tenés en el tumbado, en el tumbado cubano. La clave del candombe está en el candomblé también. Claro. Está en ritmos afro-brasileños. En los afro-peruanos también, que son menos conocidos. Igual tienen variaciones, porque los acentos son diferentes, claro, la acentuación donde va la clave es diferente, entonces está, nada, tienen sus, obviamente, sus diferencias, pero son todos hermanes. Claro. Y bueno, y la necesidad de expresar en letra yo diría que una forma de vida política filosófica, no política partidaria, no confunda. Sí, está política bien. Política filosófica, una política filosófica, porque todo es político. Totalmente. Porque la filosofía de vida, lo que uno hace si uno planta, está haciendo política, porque uh-huh, está luchando por una soberanía alimentaria y por poder alimentarnos sin venenos, sí, totalmente, por poder tomar agua sin veneno y por la misión de, yo voy a hablar de en lo personal, ¿no? A mí me costó un montón de empezar a hacer, alargarme a hacer letras. Soy música desde que soy niña. Sin embargo, no agarré un instrumento en serio hasta casi los 30 años. Claro. Un poco menos, ¿no? Pero ya hace 25 años que estoy haciendo música. Pero a lo que voy es que ponerme a escribir, ponerme a meter letra, lo hice ya de grande. Y lo hice de grande con una necesidad tremenda de que si por lo menos de las personas que me escuchen, no importa la cantidad, ojalá, yo un deseo del corazón que le manda el gran espíritu, que millones de personas nos escuchen, por supuesto, y que bailen, y que gocen, y que disfruten, porque uno hace música para eso, para transmitir un alma, una energía, para que la gente sea más feliz. Totalmente. Para que la gente sonría, para que la gente sienta cosas, porque la música es para sentir, uh-huh, la música es para vibrar, la música sana. Entonces, si tengo el don y el gran espíritu me dio el don de tocar, de sentir, de afinar, de tener ideas, de lo que sea, yo tengo un deber, más que moral, un deber ético, de decir lo que pienso, si es que, aunque sea de las miles de personas que nos puedan escuchar, una lo entendió. Claro. Vos sabés que con todo esto que me estás diciendo me trae un poco a la... Viste que en la fiesta tiene una pregunta. Todas las fiestas tienen, las fiestas de la Espica tienen una consigna o una pregunta. Este año es una pregunta. Sí. Y es cómo habitamos los territorios, ¿no? Y vos cuando decías lo de todo es político, creo que justamente la pregunta es muy política, ¿no? Tiene un lado, un perfil muy político. En este sentido, cuando vos hablabas de soberanía o de decir lo que pienso o de compartir aquello que es parte de la esencia de uno mismo, ¿no? Y me parece que esa es una forma de habitar también. ¿Cómo habita Lorena los territorios? Primero que nada, soy una rompepelota con el agua de la canilla. Sí, y eso le tengo que agradecer a mi papá. Porque mi papá, desde que éramos chiquitos, desde que éramos niños, uh-huh. Nosotros, viste que todo, hay una costumbre de ir y lavarse los dientes con la canilla abierta y mirarse al espejo y la canilla sigue abierta y uno se ve, ay, sigue moviendo la canilla abierta. Litros y litros y litros y litros de agua por ahí, uh-huh. Que terminan. Acá afuera terminan en la tierra, pero en la ciudad terminan en la cloaca, terminan junto con toda la caca. Sí, sí. Entonces, nos decía, o sea, insistió tanto en eso de cerrar la canilla, que al día de hoy, por ejemplo, yo es una de las cosas que más hincho las bolas. Uh-huh. Usala lo justo y necesario. Después, los plásticos. Yo levanté una casa en Jauregui Berri, en la que te estoy hablando desde acá en este momento. Que conozco muy bien, un hermoso lugar. Que conoces. Bueno, tengo una pared, es hecha de bloques lleno de prácticamente casi 2 años y medio de basura. Bah. Plástica. Impresionante. De bolsita plástica, de envoltorio plástico, todo iba para el bidón de plástico de Salus, todo para el bidón, prensado, hasta que queda compacto, que pesa casi 2,5 kilos, y ahí fue para la pared. Tengo una pared gigante que es toda hecha de eso, y con barro, ¿no? Uh-huh. Eso relleno y barro. Y bueno, de reciclar, nosotros reciclamos mucho, cuidamos el agua. Bueno, mi compañero, que ya lo nombré hoy, Federico Reichardt, yo le digo, tiene una connotación, tiene una cuota de amor que no la puedo evitar, y de admiración total, pero... él es, creo que es el más capo de los genios en hacer humedales y en cuidar el agua y en preocuparse porque el humedal esté bien hecho, el saneamiento ecológico esté uh-huh. bien hecho, y no se filtre y pueda el agua que vos utilizás en la ducha o en el water pase por un humedal y salga de vuelta a la tierra limpia, como para poder regar y volver a la tierra y que no contamine. Esos son detalles que son muy importantes y que no precisa que uno tenga simplemente la conciencia de hacerlo y animarse. Porque hay gente que dice, ay, no, es mejor un pozo negro, es más barato. No, error, señor, señora, error. Hay maneras, no tiene plata, bueno, se hace un taller. se hace un taller y vemos y ta y le buscamos la vuelta, pero en el interior, porque la ciudad ya está muerta, pero en el interior, en la parte rural o en la parte de la costa o en la parte de balnearios, se necesita hacer humedales para recuperar el agua. El agua es vida. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que somos? Si no cuidamos el agua, estamos en el horno. Totalmente. Sí. Total. Vos sabés que yo te escucho. Y no entro, no abro la puerta de todo lo que está sucediendo con la venta del agua y con regalar todo lo Bueno, ahora vamos a hablar un ratito de eso. Vos sabés que yo te escucho, Lorena, y está bueno lo que decís, pero no solamente que se nota que cuidás territorialmente, por decirlo de alguna forma, el agua, el territorio, el lugar donde vivís o te preocupás, tu pareja, pero también está el tema de cómo cuidamos el territorio. Yo lo veo en vos, en eso que decís de ponerle cabeza a las letras y cuidar por ahí también. Porque eso que vos haces todos los días, quizás lo ves vos, lo ves la gente que está a tu alrededor, y lo transmitís por ese lado, pero también está el tema de que de repente tus letras las escuchan más personas. Y por ese lado, quizás también estés cuidando o habitando, sí, claro, territorio, ¿no? Ayudando a cuidar y a habitar. Y eso está buenísimo, sí, también. Sin duda, suceden cosas muy mágicas también con eso. Porque me he encontrado con personas que escuchan nuestra música y que van a las fiestas, porque nosotros también hacemos fiestas, no son los únicos. Nosotros también hacemos fiestas y ya voy a pasar el pique para la gente que quiera. Pase. Se le hace precio a la gente de Santa Lucía. Bien. Hacemos el 7 de diciembre en Remanso de Neptunia, hacemos la última fiesta canuta del año. Qué lindo. Bueno, pero yendo de vuelta a eso, personas que se me han acercado y que me han dicho gracias, porque no me di cuenta de tal cosa hasta que te escuché. Ah, eso está buenísimo. Claro, viene por ese lado, claro, ¿no? Ahí va. Y lo que pasa es que vuelvo a lo que dije hoy. No concibo hacer una letra sin que tenga en algún lugar, en algún punto, algo para decir. Uh-huh. Que pueda llegar a hacer, a cambiar o por lo menos hacer pensar. ¿Entendés? Por lo menos que se ponga a pensar. Claro. Exactamente. ¿Viste? Y por suerte mis compañeros me siguen y la verdad yo estoy muy agradecida con ellos de cómo me aguantan la cabeza, porque yo soy, nada, soy muy... sufro de ansiedad. Entonces, no sufro de ella, pero estoy todo el tiempo, estoy haciendo cosas nuevas. De sana ansiedad, por decirlo. Todo el tiempo estoy pensando en cosas nuevas, en cosas para hacer. Entonces ya, por ejemplo, en estos 4 años de la banda flotante, ya los hice hacer, filmar con un pulpo. Bueno, eso, qué lindo lo que justo te iba a preguntar para eso, ya como para ir cerrando la entrevista, pero que comentar de que hay material en las redes de la banda flotante. Y dónde se, porque el video del pulpo está increíble. El video del pulpo fue seleccionado, si bien no llegamos a ganar ningún premio, pero ya el ser seleccionado en un festival de cine como Clips Emergentes, ya es un reconocimiento, un tremendo logro. Reconocimiento. Claro. Este año fuimos reconocidos por el The Tour, por el Festival de Cine de Tour, y nos exhibieron en la sala Camarcuá en conjunto de otros tantos de clips muy buenos. y ta, ese, la verdad es toda una emoción, y que además te dan más ganas, a mí me dan más ganas de hacer más cosas. Claro, siempre, claro. Sí, ese tipo de reconocimientos incentiva, ¿no? Y ese tipo de, claro, en realidad, o sea, no, es raro porque no hubo un reconocimiento, simplemente hubo una selección. Bueno, este, dentro de todos los que presentaron, junto con 10 más, bueno, entran en una posible competencia, claro. ¿No? Pero ya es una felicidad. Sí, claro, por supuesto. Que lo elijan, ¿no? Y bueno, en ese videoclip yo realicé el vestuario del pulpo, porque eso, como soy muy inquieta y como tengo, soy como los gatos, tengo varias vidas. Entonces, antes de dedicarme por entero a la música, me dediqué al vestuario de carnaval, murga. Ah, sí que hay oficio. Hay varios oficios. La vida misma, ¿vio? Como decía la abuela. La vida misma. La vida. Cuando te aburrieron los murguistas de pedirte cosas, dijiste no. Claro. No, me hartaron. Sí, claro. Las bebés me hartaron. Bueno, Lore, nada, un gustazo que vengan el sábado, la verdad que va a ser un placer, porque la banda flotante, si algo tiene, es mensaje y bailongo. Ah, sí, eso es cierto. Y nos dieron 45 minutos. No sé. Pero, y además de las bandas, es la banda que cierra, después de la banda flotante ya viene la música DJ. Así que es un cierre de lujo para la fiesta de la Espica, y la verdad que contentazo de que puedan venir, de poder compartir con ustedes, además de que en lo personal los quiero mucho, y para mí también es un placer que puedan venir a esta casa, que también es mi casa, y bueno, nada, cuando uno puede juntar los amores. Ah, no me gusta igual. No, que soy muy de Capricornio. No me digas eso. Que lo asocié con otra cosa. Veníamos tan bien. Ay, Dios. Bueno, no me digas que vas al gimnasio también, Lore. Bueno, Lore, querida. Te mandamos acá a todos un... Déjame decir algo. Sí, claro, dale. Por favor. Dale. Primero que nada, gracias a ustedes, gracias a vos, Marquitos, el Tutti Contenti, la verdad. Y gracias a todos ahí por recibirnos, por hacer un esfuerzo para llevarnos, porque yo sé que es todo un esfuerzo y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Y estamos muy muy contentos de ir a para el interior del oeste. Del oeste, para el interior. El oeste. No es un interior profundo, pero es un interior ahí, ¿cómo no? Bueno, pero para nosotros es importante porque justamente como nuestra militancia es con nuestro arte y con la música, ir a cantar para allá y hacer compartir lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, es muy importante, y vamos a ir y volveremos. Sí, yo te lo aseguro. Y fuimos la primera vez, pero ya estamos volviendo. ya estamos volviendo de nuevo, me encantó eso me encantó. Bueno, Lore, un beso enorme, un abrazote y un beso para el Fede también, y no... No, bueno, mandale igual, dáselo vos. Y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, gracias. Un saludo, ustedes. Gracias. Disfrútense y vamos arriba. Vamos arriba. Besote, gracias, Lore. Beso. Bueno, ya bueno, vamos con Lorena Spinelli de la banda Flotante, que bueno, es un bandún, la verdad. Uno porque vio que son amigos, entonces, viste cuando uno conoce a alguien, pero Realmente es una banda hermosísima, tiene unas letras preciosas. Se nota la energía, además. Y tremenda energía. Sí, bueno, Lorena es así. Claro, es exactamente es, así. Es, claro. Bueno, vamos y el Fede, tema, el Fede también, un monstruo. Vamos a escuchar un tema de la banda. Sí, gigante, sí, vamos a escuchar un temita ahí. ¡Oh, cuánta cosa! ¡Oh, cuánta cosa! Tus ojos hablan, transparentes ventanas, vitrales mojados de lágrimas claras, clara, clara. Si no cuidas el agua, ¿qué vas a hacer mañana? Si no cuidas el agua, ¿qué vas a hacer? El agua que vas a hacer mañana. Esta es la historia de tres gotas de agua, Rocío, Clarita y Cristal. Llegaron a las laderas de Bello Oriente, Medellín, un anfiteatro rodeado por montañas. Sus casitas, unas sobre otras, van colgando de los barrancos, y sus historias se van tragando las montañas. Miles de migrantes van llegando desterrados de sus tierras, desterrados por los narcos, los paramilitares, terratenientes. Son sacados de sus tierras por la codicia de megaproyectos, como los hídricos, los monocultivos, la minería. Son desterrados por la codicia de querer acaparar los recursos naturales, como pasa acá, con UPM, porque es que acá también pasa. Una de las ironías que tiene Bello Oriente es que, entre plástico, agua y árboles, hay tres caudales con vida, pero muy contaminados. El respeto que hay por el caudal en el campo o en la ruralidad, al descender a la ciudad pierde todo lo sagrado, todo el respeto. Hay otra de las ironías de Bello Oriente y es que, cortando la montaña al medio, pasa un tubo enorme de agua central. Y aún así, más de 2.000 familias se encuentran sin agua potable. Ellos se abastecen gracias a la recolección de agua de lluvia o las obras de este mismo tubo. Y llegan a sus casas gracias a unas tuberías artesanales hechas por ellos mismos. Es así, donde no hay una formalidad, cómo las comunidades afro, indígenas y campesinas se unen por la soberanía del pueblo y construyen la historia no solamente de Medellín, ni de Latinoamérica, sino la historia de muchos lugares del mundo. Si no fue...